Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional, dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante, en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida una vez más al programa del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina, en su emisión número 650 de un ciclo que tiene ya en el aire más de 11 años consecutivos y que difunden más de 220 radioemisoras distribuidas desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego. En este comienzo, como tantas veces, queremos saludar especialmente a algunas de esas radios porque han celebrado recientemente su aniversario. Y en esta felicitación hay una condensación al valioso trabajo de difusión que hacen todas las radioemisoras del país. Vaya entonces, en particular, nuestro saludo y nuestro reconocimiento a LT43, Radio Mocoví de Charata en Chaco, a la FM Estelar 92.7 en Palpalá, Jujuy, LRA3, Radio Nacional de Santa Rosa en la provincia de La Pampa, a la FM Patagonia Andina en El Bolsón, provincia de Río Negro, a LRJ841, Radio Ondas FM en La Toma, San Luis, y a LRA15, Radio Nacional en San Miguel de Tucumán. Pero queremos destacar y recortar en esta oportunidad un saludo muy especial para una radio que hace ya 70 años funciona en el sur de la provincia de Buenos Aires. Me refiero a LU3 AM1080 de la ciudad de Bahía Blanca, radioemisora que no solo forma parte de las históricamente más importantes del país, sino que hace 18 años está autogestionada por una cooperativa de trabajadores. Reitero entonces la felicitación y destaco la tarea importantísima llevada a cabo en LU3 de Bahía Blanca. Nadie puede negar la importancia que tiene que todos nosotros, absolutamente todos, ciudadanas y ciudadanos, conozcamos cuáles son nuestros derechos que podemos y debemos ejercer cuando somos pacientes, cuando hemos llegado a esa instancia en la que la necesidad nos coloca en la calidad y en la condición de tales. Precisamente, para hablar sobre esos derechos de los pacientes, según la ley que está vigente, para darnos su punto de vista, para ampliarnos respecto de lo que se hace desde la Defensoría del Pueblo de la Nación, está con nosotros la doctora Mónica del Cerro, que es la máxima responsable del área que engloba, entre otros temas, el de la salud. Mónica, un gusto, y escuchamos con mucha atención por aquello que dije al principio, la importancia que tiene que sepamos cuáles son esos derechos, porque si no lo sabemos, no sabemos qué podemos reclamar. Exactamente, Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Y efectivamente, nosotros en el curso del año pasado advertimos que la ley denominada genéricamente de derechos del paciente, dictada en el 2009, no había sido reglamentada. En todo el decurso entre el año pasado y este, hubo una serie de situaciones de personas en estado terminal o en estado muy grave que querían ejercer sus derechos como paciente y pese al dictado de esta, la vigencia de esta ley, no podían hacerlo, no había demasiada claridad. En ese interín aparece la mamá de una chiquita que había tenido un inconveniente al nacer, que realmente quería que su chiquita no sufriera más, que se terminara con todo ese sufrimiento, ejerciendo los derechos que como madre le correspondían y haciendo cesar esa situación. Para eso, ella se encontró con un montón de dificultades, pues la nenita no tenía ninguna lesión cerebral irreversible, con lo cual no iba a tener ninguna posibilidad de recuperación, ni siquiera de las actividades fisiológicas más comunes, y por lo tanto emprendió una lucha para que esta ley se modificara en el sentido de respetar la autonomía de voluntad del paciente. Bueno, esta ley que salió modificó a la anterior que nosotros te estábamos mencionando y le permitió a la mamá cumplir con esta intención de desconectar a la chiquita para que terminara con un sufrimiento que se había prolongado sine die y que sin esta ley no hubiera sido posible. Ley que fue denominada, o se llama, de muerte digna. Exactamente, pero en realidad es una modificación de la ley anterior, no es una nueva ley que establece un que establece parámetros diferentes, sino que complementa lo que ya se había dictado de modo de permitir la voluntad del paciente. Entre otras cuestiones, no solo permitió su aplicación en este sentido, sino en el sentido contrario, en el caso de Pablo Albarracín, que estuvo testigo de Jehová, que estuvo internado mucho tiempo y que había declarado su voluntad en el sentido de que, al ser testigo de Jehová, no quería que se le hicieran transfusiones de sangre, y su papá inicia una acción en sentido contrario en pos de salvar la vida de su hijo, según su parecer. La corte se expidió, pues ya estaba vigente esta ley, dijo que habiéndose manifestado en ese sentido, no había nada que hacer más que respetar la voluntad del paciente. O sea que esta ley tiene esa posibilidad. Bueno, la mamá de Camila, que es el caso emblemático en esta situación, es el Barbón, y estuvo reunida con nosotros, con el defensor, la semana pasada, tratando de tender lazos, tender un puente para seguir trabajando en este sentido, por ejemplo, en la reglamentación de la ley, de modo que los médicos no tengan dudas de cómo aplicarla, porque pese a la vigencia, en algunos casos, siempre hay dudas. Acá ha habido una tradición muy judicializadora de las cuestiones de salud, que no es lo más conveniente, a mi entender, por lo menos. Sí. Y entonces, para evitar esas situaciones y para que el médico tampoco sienta que va a tener una presión luego, o algún tipo de responsabilidad, simplemente que tiene que atenerse a estas disposiciones, pensamos continuar trabajando en conjunto, armando alguna mesa de trabajo para que esto se difunda, por un lado, se conozca bien cuál es el sentido, porque también da lugar a algunas malas interpretaciones, y se respete particularmente la autonomía de la voluntad del paciente, que no tiene por qué quedar sometido per se a la prolongación de la vida o a tratamientos terapéuticos invasivos que podrían significar un encarnizamiento terapéutico, y por lo tanto ampliar las posibilidades de aplicación de esta norma en su sentido más justo, y donde acá participa la voluntad del paciente o de quienes son responsables de ese paciente en el caso de que no pueda manifestarse. Claro. Mónica, una última para precisar lo que parecería o viene surgiendo como un tema muy fuerte en la esfera de la medicina y de sus ejecutores, por lo tanto los médicos, que es la recurrencia a plantear las cosas desde el punto de vista de un conflicto de conciencia cuando llega el momento de proceder a ejecutar la voluntad de una familia, digamos. Sí, sí, sí, sí. Ese es el punto. Bueno, la objeción de conciencia siempre existe en cualquier actividad y debe ser obviamente respetada, pero uno tiene que tener o adoptar los resortes, por eso hay que prever determinadas situaciones. La ley no tiene que tener ambigüedades ni zonas grises. No, pero por ejemplo, en el caso de una desconexión, si fuese ese el ejemplo que podemos poner, la organización correspondiente tiene que tener todos los estamentos, es decir, si alguien tiene objeción de conciencia, muy bien, nadie va a forzarlo a hacer lo que no quiere hacer, pero debe haber otros profesionales en condiciones de proceder en ese sentido. Y esto es tan válida una cosa, es decir, tener la objeción de conciencia, como estar convencido que tiene que proceder en ese sentido. Si esto se ve con anticipación y no sobre el momento, exactamente, que es el peor momento, que es el peor momento, no es el momento en que uno está para tratar estos temas, nosotros puede acomodarse las cosas de una manera prolija, de manera que se satisfagan las necesidades de todas las partes y se respeten, por supuesto, estas. Ni más ni menos. Muy claro, muchas gracias como siempre, doctora Mónica de Cerro. Gracias, Omar. telefónicas. Intendentes adhieren a denuncia del defensor de Posadas. El defensor del pueblo de la ciudad de Posadas, Marcelo Vairo, solicitó a más de 40 intendentes de toda la provincia de Misiones que se adhieran a través de la firma de un documento a la denuncia que va a ser presentada ante el defensor del pueblo de la Nación Argentina. La misma tiene que ver con los reclamos de los usuarios afectados por el incumplimiento de las empresas prestadoras de telefonía celular, fija e internet. El documento pone énfasis en las denuncias por los reiterados cortes en las líneas, los excesos en los costos de las tarifas, la falta de señal y los inconvenientes que sufren los usuarios misioneros con el roaming al vivir en una zona fronteriza. En la Defensoría del Pueblo de la Nación, la protección, promoción y garantía de los derechos humanos incluye las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad.